cuenta la leyenda que una vez, mucho tiempo atrás, un payaso cantaba al revés, sin tal razón. La la la la cantaba, se me lengua la traba y nadie lo podía entender. Y antes de cada nueva función, ¿cuántos nervios que hay? Ensayaba mil veces el son, una y otra vez. La la la la cantaba, se me lengua la traba. Ay, qué bochorno, qué mareo, qué vergüenza, es un papelón. Señoras y señores, niñas y niños, con ustedes, Canturrión, el payaso que canta canciones de cartón de cuatro castizos catrines con emoción. Grasísimas muchas, cabas y damayeros, hoy les traigo la mención de los cajones, la mejor de las canciones. Y a todos los niños presentes les pido, contengan la miga, la canten conmigo. Con suma atención repitan cada Horacio, cada versión, cada verso, cada oración, sin dar lugar a equivocación. En cuanto canto, encanto a usted. En cuanto canto, encanto a usted. En cada canto, cuento a usted. En cada canto, cuento a usted. De tanto en tanto encuentro canciones y cuentos que me encantan, me encandilan, que me abroncan, que me aplacan, que me atacan y me alocan, que me ahorcan y me atacan. Le encuentro encanto en cantidad. Le canto un cuento en realidad. Ahora sí, corto un cuarto de queso, no, de cuartirol y fresco. Ay, no, como quieren que yo cante, mi cabeza no calcula y cacareo la oración. Y así fue como Canturrión esa misma noche cantó en su última función. A la mañana siguiente, dicen por ahí, lo vieron salir con rumbo desconocido, caminando hacia ningún lugar, y nunca nadie más supo de él. ¿Y saben qué pasó? ¿Quieren que les cuente cómo termina la historia? Entonces, sigamos leyendo. Cuenta la leyenda que al final, un tiempo después, en el bosque un leñador lo vio, en su cabaña frente al mar, la la la la la cantando, y qué contento estaba.